Con motivo del 25º aniversario del nombramiento del gran dirigente Kim Jong-il como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se ofreció el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Sol Eterno en el Teatro Moranbong el día 24. Presenciaron la función Kim Yong-nam, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, otros directivos del Partido y Estado, funcionarios de los organismos centrales y urbanos y trabajadores.